Estás escuchando La Luna y Compañía. Poesía, relatos, música tranquila. La Luna y Compañía. Un programa en el que tú puedes mostrar tus sentimientos. A un minuto más de mil años luz, lograré obtener de nuevo otra visión. Analizando cada instante que guarde, a un minuto más de un año te encontré. Memorizando cada poro de tu Buenas noches a todos y bienvenidos, bienvenidas una semana más a este programa llamado La Luna y Compañía, donde un servidor, quien te habla, José Antonio Laboreo, se transforma en tu amigo, amigo Luna, para compartir sentimientos, música, relatos, poesía. Un espacio semanal que durante esos 60 minutos, el objetivo que siempre me marco es que te olvides de lo cotidiano, de los problemas, y que te dejes llevar, que sueñes, que imagines, que seas un ratito feliz. Con eso ya me puedo dar por satisfecho. Y el programa de hoy, bueno, os cuento. Hoy por fin iba a hacer la adaptación radiofónica al relato ganador en la tercera edición del certamen literario Berceo Lea Gonzalo. Llevaba por título, por cierto, El reportero y el gato. En este programa, si recordáis, en semanas anteriores, pues sí, os puse algún fragmento de la edición en directo que hice en la localidad de Berceo durante el acto de la entrega de premio. Pero yo prometí que íbamos a adaptarlo a la radio, a cuidarlo musicalmente hablando, con algún efecto. En definitiva, pues adaptarlo a este medio para que resultara más interesante de escuchar. Pero los hados, los dioses no han querido que mi ordenador funcionara durante los últimos días. He estado sin poder hacer nada, ni edición, ni audición, y claro, el tiempo se me ha echado encima. Así que digo, bueno, ya que esta semana no puedo mostrar el relato final, ya que simplemente he podido grabar el audio, no lo he podido editar, ¿por qué no? Ya que esa era mi idea, el ofrecer un relato, pues hoy el programa va a ser un especial dedicado a relatos y música. Así que hoy las poesías las aparcamos para próximos futuros programas y hoy disfrutaremos con un montón de relatos y de voces. Así que esa es mi propuesta. Si quieres, te invito a quedarte. Bienvenido. Por algo así, madurado y superado el rutilante frenesí. He intentado razonar conmigo, me querían preguntarme por si digo sí. En la ingravidez de tus andares la vida se queda corta. La estupidez de mis pesares, la intuición no ve ni torta. ¿Qué importa? Venus blanca, qué bien te lo montas. Eres tan certera cuando te haces la tonta. Tú arranca con parsimonia. Hasta la Patagonia. vez. No, a la vez que me paraliza el miedo, muerdo el polvo a cada intento, y no quiero y no puedo y no hay, no hay falsa esperanza puesta en balanza, más ilusión. Me acabo sé. Gitanita dancer, no me niegues lo que es un secreto a voces. El roce, mi descaro es lo que te asusta. No tengo reparo en afirmar que me gustas. Nunca he pretendido ser. Sabes que quiero más. A la vez que me paraliza el miedo, guardo el polvo a cada intento, en un quiero y no puedo y no hay, no hay falsa esperanza puesta en balanza, más ilusión. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. La Luna y Compañía, con tu amigo, Amigo Luna. Estás escuchando La Luna y Compañía. En la oscura y húmeda sala de interrogatorios, esposado a la mesa, agachó la mirada y contempló en silencio sus sucias uñas. Las mamás sabemos que nuestros hijos entienden perfectamente el idioma del amor. Eso, creo, es lo que salva a Luz. Won't you stay with me? Este es el relato de la semana. Just one last. El zoco de Talamagay, por Ploa. Era yo pequeña cuando mi padre, que era un alto cargo de la zona, me llevó al zoco de Talamagay. Como todo zoco moro, se vendían numerosas cosas de comer, aperos agrícolas para el cultivo de las pocas cosas que se podían. montones de granadas, esa fruta tan rica y llena de fibra. A él se acercaban las personas que vivían en el desierto para hacer acopio de todo lo necesario para el mes, pues sólo se celebraba el primer domingo de todos los meses. Ese día había un gran acontecimiento. Un tuareg, o hombre azul como se les llamaba, estaba con su precioso caballo haciendo compras. Eran muy temidos, más que nada imponían un gran respeto. Yo montaba a caballo y a pesar de tener 10 años había ganado un concurso de salto internacional, y en mi atrevimiento de la poca edad me acerqué al caballo del tuareg y le acaricié en la frente sin darme cuenta de que el tuareg estaba detrás mía observándome, y casi sin notarlo me levantó entre sus brazos y me sentó en el caballo. Me dio un manotazo en el anca y el caballo salió a galope. Me cogió un poco de improviso y a poco me caigo, pero logré mantener y di una gran galopada. Cuando llegué a donde él estaba, me ayudó a bajar y me dijo que de ahora en adelante me convertía en hermana de sangre y que cuando viese a alguno de los suyos, hiciese valer mis derechos. A continuación, montó en su caballo y haciéndome el saludo moro de Salam alikum, se despidió de mí. Ni qué decir tiene que todos los moros del zoco me hacían reverencias, pero mi padre, cuando se enteró, me castigó durante unos días. Y no habrá ni 30. María Pilar Losada Aymerich. Un relato basado en un hecho real que le ocurrió en África cuando ella tenía 10 años. La semana anterior os leí un texto enviado por Belén Merino Martínez y en este caso nos ha aportado un relato. Un relato que habla sobre la soledad, la de un hombre mayor que no sufre demencia, sufre la ausencia de la mujer de su vida que se fue antes que él y la siente en su día a día. Así que os dejo con este texto que lleva por título Ella. Mi Buenos Aires querido, cuando yo te vuelvo a ver. De repente, se quedó mirando ese punto fijo de enfrente. Se empequeñecieron sus pupilas para agrandar lo que veía. En el parque, otro banco, y los vio allí sentados jóvenes, alegres, descarados, cogidos de las manos con el hambre de comerse, osados, atrevidos, susurrándose al oído los secretos que se cocinaban a fuego vivo cuando se soñaban, cuando se encontraban. Su perfume de lavanda, sus labios de amapolas, sus blancas manos. A él le sabía seguro y firme, muriendo por aquella mujer. La risa compartida, el tiempo burlado a los tiempos de censura, su insolencia frente al decoro. Una voz de altavoz hablando por teléfono le trajo de nuevo. Se levantó despacio para no dejarse caer ninguno de los muchos años que acumulaba. Cogió su bastón y, caminando en lento intento continuo, se fue camino de casa. Abrió y, como hacía siempre, anunció que había llegado. Ella le esperaba y se inició un diálogo repetido a diario. «Ya estoy en casa. He llegado». «Ya sé que has llegado. Te oigo. Y nadie más tiene llaves de la casa». Colgó su chaqueta en la entrada y dejó el bastón tras la puerta mientras pensaba lo desgraciadamente cierto de que nadie más tuviese llaves. El tiempo no les dio el regalo de otra vida de los dos. Ella se arreglaba en la habitación, hermosa como siempre. No podía por menos que sonreír. «¿Cómo está el día?» «Acabándose. Tarde llegas. Estuve enredando las horas con una moza. Capaz, te creo». Se había sentado en la cama para cambiarse el calzado. Mientras la veía tras el espejo de espaldas, las ondas de su pelo, cada vez más joven, su cintura estrecha, sus anchas caderas. Suspiró hacia adentro y algo se movió en la caverna de sus miedos. Con las zapatillas puestas, camino de la cocina podía oler su perfume de lavanda. «¿Cenarás?» «Cenaré, mujer, cenaré». «¿Una sopa?» «Si ya lo sabes, ¿para qué preguntar?» «Si no te alimentas, enfermarás». Y en su cabeza, la respuesta fue maldecir por no tener esa suerte. Sentado él, sentada ella, él cenaba y ella le miraba. Y la noche entera se le derrumbó encima, sepultándole entre los escombros de su soledad. Apartó el plato y, tapándose la cara, aulló entre lágrimas un dolor añejo con solera de amargura. «¡Redios, mujer! ¡Qué duro es esto!» Silencio. Como siempre, fuera del estanque de sus ojos, se ahogaba el silencio. Hola, queridos oyentes, soy Araceli Calvo y hoy voy a narraros un pequeño relato que se titula Las muñecas. Un hombre y una mujer estuvieron casados más de 50 años. Compartían y hablaban de todo. No tenían ningún secreto entre ellos, a excepción de una caja de zapatos que la esposa tenía en su armario, aunque el esposo jamás preguntó por ella. Un día, la esposa enfermó y el médico les dijo que sería muy difícil que se recuperara. El hombre, tratando de acomodar el armario, se topó con la caja de zapatos, la tomó en sus manos y la llevó a su esposa. Ella, al verla, le dijo: «Creo que es hora de que sepas el secreto que he guardado durante todos estos años. El esposo, sorprendido y con curiosidad, abrió la caja y se encontró con dos muñecas tejidas y una gran cantidad de dinero. Empezó a contarlo y vio que eran 95.000 euros. «Querida, ¿qué significa todo esto?», preguntó admirado. La esposa le pidió que se sentara junto a ella y le dijo: «Cuando nos casamos, mi abuela me dijo que el secreto de un buen matrimonio era no discutir nunca, y me aconsejó que cada vez que me enojara contigo, guardara silencio y tejiera una muñeca de crochet». El esposo tuvo que contenerse para no llorar de emoción al ver que solo había dos muñecas en la caja. «Quiere decir que en más de 50 años de compartir nuestro matrimonio, solo te has enojado dos veces. ¿Y el dinero? ¿Qué significa?». «¡Ah, sí!», dijo la mujer. «Ese dinero es lo que gané con todas las muñecas que vendí durante todos estos años». Seré tu amiga. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, ser quien te besa, quien te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Que no puedo continuar espiando día y noche tu llegada. Quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Adivinando, y ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Desatino, no, no lo quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo. Contigo. Algo contigo. Algo contigo. Este es el relato de José Miguel Colmenero. Corría el siglo XXII. Se habían logrado grandes avances en telecomunicaciones interplanetaria e intergaláctica. Pero por contrapartida, nuestro planeta Tierra padecía por la desaforada polución, la falta de agua potable, la desertificación y el acaloramiento en aumento, mucha pobreza y una gran desigualdad social. En aquellos tiempos, un gran hombre de negocios bien reputado y temido se propuso realizar un gran negocio. Para ello gastaría toda su fortuna. Decidió poner en venta la Tierra. Grandes propagandas surcaron los puntos cardinales del universo. Como nadie antes la había reclamado como propia, él se consideraba con derecho de venderla. Entonces llegaron desde el universo tres gigantes que se le acercaron y le dijeron: «Estamos interesados en comprar la Tierra». El hombre de negocios sintió respeto y temor por aquellos monstruos del espacio y les preguntó: «¿Y qué recibiré a cambio? Porque la Tierra tiene mucho valor». Uno de ellos le respondió: «Sin embargo, no veo que le hayan prestado el cuidado que ella merecía. No obstante, le pagaremos el mejor precio con nuestra moneda estelar». «¿Y qué puedo comprar con esta moneda estelar?». «Bueno, en un gran planeta o meteorito, lo que usted quiera». Ser dueño de un planeta. Nadie antes había sido dueño de un planeta. Trato hecho. Entonces el hombre de negocio regresó a su casa habiendo vendido la Tierra y comprado un planeta. Le contó a su hijo el gran negocio y mostró el plano estelar donde estaba ubicado. El niño se mostró desconsolado. «¿Para qué quieres un planeta? ¿Y cómo te atreviste a vender la Tierra si no era tuya?», preguntó el niño. «Pero tampoco era de nadie», respondió el padre. Al poco, los tres gigantes regresaron a la Tierra a cumplir el contrato y dijeron: «Hemos observado la situación de la Tierra y consideramos que es insostenible. Así que decidimos, como sus nuevos propietarios, que no quede ningún ser humano en ella». La decisión de los gigantes fue terrible. La gente comenzó a reflexionar y a lamentarse de cómo habían maltratado a la Tierra hasta dejarla casi agotada. Pero para el hombre de negocios esta situación constituía un desafío. Él ofrecería el planeta como el nuevo hogar para los seres humanos y él sería el rey. «¿Cómo nos trasladaremos?», preguntaban furiosamente los humanos. El hombre de negocios los tranquilizó diciéndoles que había dispuesto que colosales naves interestelares contratadas a los gigantes los transportaran a su nuevo destino. En toda la Tierra se veían largas hileras humanas con rostros muy entristecidos y esperando las naves. Estaba encabezada por el hombre de negocios y su hijo, que abrazaba a un pequeño oso de peluche y reprochaba a su padre tal inhumano negocio. «Por favor», pedía el niño a su padre, «¿puedes deshacer el trato?». «Sí, creo que cometí un tremendo error. Pero ahora es demasiado tarde, hijo. Además, he gastado todo el dinero en la compra del planeta y la contratación de las naves». «Entonces les hablaré yo a los gigantes». Y el niño les comenzó a hablar: «Estimados gigantes, yo no creo que la Tierra nos haya pertenecido nunca. En cambio, nosotros sí pertenecemos a la Tierra. Por favor, ¿podemos deshacer este trato?». Entonces los gigantes le propusieron al niño un nuevo trato. «En los negocios, cuando no se respeta lo acordado, debemos compensar la situación de alguna manera. Y la única manera de romper el trato es que todos los habitantes de la Tierra se comprometan a cuidarla. Que vuelva a ser tan bella como lo era antes. Y eso ahora depende solo de ustedes». «Nosotros aceptamos vuestro trato y nos comprometemos a honrar a la Tierra». Así respondieron en representación de todos los humanos. Los gigantes partieron. Las naves nunca llegaron. Y en la Tierra comprendieron que solo respetando las leyes de la naturaleza es posible alcanzar una forma de vida adecuada para todos los habitantes del planeta. El principio número 7 de la Carta de la Tierra dice: debemos controlarnos al producir, consumir y reproducir, pues de otro modo estaremos maltratando al planeta y quedará agotado. Tratemos entonces de encontrar buenas soluciones para problemas como reducir la basura y producir energía, y así alcanzaremos una forma de vida adecuada para el medio ambiente de todos. Te acompaña La Luna y Compañía. Poemas, música, relatos, La Luna y Compañía. Habrá una vez un niño. Hay un hombre. Había un anciano. Que salga a la calle. Que anda por la calle. Que volvía de la calle. Mirando al cielo. Mirando al frente. Mirando al suelo. Ese niño imaginará que son las estrellas las que al brillar hacen que llueva en esa ciudad. Este hombre piensa que es un fastidio haberse dejado en casa el paraguas justo cuando empieza a llover. Aquel anciano recordó que cuando llovía Las luces de la ciudad brillaban en el suelo mojado como si fuesen estrellas que se han posado en la tierra. Y cada vez que vea un charco, saltará sobre él con sus zapatos nuevos. Y cada vez que vea un charco, teme estropearse los zapatos nuevos. Y cada vez que se encontraba con un charco en su camino, no le importaba mojar sus zapatos nuevos o no hacerlo, sino conseguir volver a casa antes de coger una pulmonía. El hombre, el niño, el anciano, es el único animal que tropieza en la misma piedra por primera vez, dos veces. Y la tercera vez no solo se tropieza, sino que se cae. Cae todas las veces. Sin caer en la cuenta. De que la historia de su vida se repite una y otra vez. Y así todas las veces. Desde que nace hasta que se muere. Como en un círculo. En el que nunca se sabe dónde está el principio. Ni dónde está el final. Te acercaste esperarte una vida. No tengas miedo a sentir. Te amaría por mil años más. Amarte por mil años más. Yo siempre supe que te encontraría. No hay tiempo para decir que te amaría por mil años más. Amarte por mil años. Estás escuchando La Luna, La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. La Luna y Compañía. Música, versos, relatos y siempre algo más para ti. Un programa amigo en tu radio más cercana. Con tu amigo, Amigo Luna. Todas las semanas en este mismo punto del dial. El péndulo. Comentaros que es una obra experimental que propone una renovación en el lenguaje de la ficción de la radio. Y es que la nueva ficción no puede lógicamente repetir la que se realizaba hace ya 40 años. Debe evolucionar y dar, por supuesto, nuevos pasos. Y es que los oyentes que hoy están habituados al ritmo cinematográfico y a un sonido rico con un montaje cuidado, por eso a ellos está dirigido El Péndulo, una obra que ofrece un formato con escenas breves, fragmentadas, que tratan de captar la atención del oyente. Cuenta una historia corriente. Chica conoce a chico, se enamora y después deja de quererlo, y él a ella. Es lo que siempre pasa. Lógicamente, ambos se volverán a enamorar cuando el tiempo pase, pero de otras personas. La historia se repetirá como un círculo. Eso que demuestra que la forma redonda de la esfera de los relojes no es una mera casualidad. Os dejo con esta obra, El Péndulo. Que la disfrutéis. El corazón de Carmen late a 120 pulsaciones por minuto. Eso es, porque todavía está en el útero de su madre. Cuando nazca, su ritmo pasará a ser de 65 pulsaciones y el tiempo comenzará a correr para ella. Su corazón y el tiempo que tenga para vivir se acelerarán a veces y otras casi se detendrán. Ya lo dijo Einstein, el tiempo es relativo. Ladies and gentlemen, our age is proud of the progress it has made in man's intellectual development. The search and strive for food and knowledge is one of the Un programa que viene y va. Todos los días hago una fotografía de lo que se ve a través de mi ventana. Es siempre el mismo paisaje. Me gusta que no cambie. Después hago girar el carrete y dejo la cámara preparada para el día siguiente. Desde pequeña tengo la manía de pasar las páginas de un libro sin detenerme a leer lo que se dice en ellas. Prefiero imaginar la historia yo sola. Ahora que mi vecina se pasa las mañanas ensayando al piano, me siento a escuchar cómo mejora con cada nota. Es como un concierto privado. A las 6:30 de la tarde siempre tomo el café con 2 cucharadas de azúcar y 3 pastas de té con chocolate para acompañar. Debajo de mi casa hay un parque. Si abro la ventana puedo ver cómo se mecen lentamente los árboles y a los niños que nunca se cansan de jugar. Me ilusiona abrir el buzón y encontrar una carta que viene de lejos y abrirla poco a poco, como si se tratase de un objeto de coleccionista. Suelo meterme en la bañera cuando todavía no está llena, así controlo mejor cuando la temperatura es la adecuada y escucho cómo cae el agua. Tengo la manía de darle cuerda a mi reloj cada tarde, pero después no presto atención a la hora que es. Dice Sonia que por eso siempre llego tarde. Todos los días me siento delante del ordenador y escribo un cuento, uno de los que me imaginaba cuando era pequeña. Tal vez algún día trate de publicarlos. Acostumbro a elegir una canción en el tocadiscos del bar y salgo antes de que empiece a sonar. Me he dado cuenta de que siempre es la misma canción. El péndulo, dejando pasar las horas. Te digo que me preocupa. Eres una exagerada. Es que está diferente. ¿Cuándo fue la última vez que viste a Mateo? Pues cuando quedamos para cenar todos juntos en el italiano. ¿Y no le notaste raro? No. Bueno, algo cansado, tal vez. Sí, eso es. Está como cansado, sin ganas de hacer nada. ¿Qué es lo último divertido que has hecho con él? Ir al cine. Marta, lo que quiero decirte es que... ¿Qué? Creo que se está viendo con otra chica. No seas tonta, Mateo no es de esos. ¿Crees que todavía me quiere? Sí, te adora. Está loco por ti, y lo sabes. No sé, a lo mejor alguna chica está detrás de él. ¿Pero por qué dices eso? Mateo es encantador, así que esa chica puede ser cualquiera. O sea, ¿que crees que la conoces? ¿Entonces tú también piensas que hay alguien? No, me has entendido bien. Quiero decir que si alguien que conozcamos se hubiese enamorado de Mateo, nos habríamos dado cuenta. Eso se nota. Sí, tienes razón. ¿Pero estáis bien juntos? Sí, sí. ¿Será que no siempre se puede ser tan romántico como al principio? ¿Tú qué crees? Que hacéis una pareja estupenda. Gracias, Marta. El reloj interior es el corazón. A veces no contestas a mi corazón. No respondes. No correspondes. Mi llamada. Mi amada. Mi amor. Mi amor. El péndulo. Péndulo. Péndulo. Péndulo. Dopamina. Al final todo se reduce a eso. ¿De qué libro has sacado esa idea? Lo he leído en un libro. La dopamina es lo que provoca el amor. Fíjate, una sustancia química. Cuando el nivel de dopamina se dispara en el cerebro, uno está enamorado. Es de locos. Es como drogarse. Hasta lo podría vender en pastillas. Pastillas de dopamina para sentir el subidón de estar enamorado. ¿Te has dado cuenta de la cantidad de novelas, obras de teatro y poemas que hablan de amor? Casi todas las grandes obras de literatura son de amor. Y si lo piensas, muy pocas de esas historias acaban bien. Fíjate, lo dice hasta la misma palabra, desengaño amoroso. Desengaño es empezar a entender que algo era mentira. No aprendemos nada de esas historias que te digo. Romeo y Julieta, La Traviata, Casablanca. Es como si nos debiésemos acostumbrar a que el amor al final siempre nos hiere. Nos educan para que no nos extrañe el dolor del desamor. Es como lo que me pasa con Carmen. Como cree que tengo una aventura, está rarísima. Si vendiesen dopamina a las farmacias, yo seguiría locamente enamorado de Carmen después de todos estos años. ¿Me pasas el teléfono? Tiene que ser Mateo. ¿Sí? ¿Carmen? Dime, amor. Estoy todavía en la tienda. Tardaré un rato en llegar a casa. He tenido que arreglar unos papeles, pero ya está todo bien. ¿Qué tal has pasado el día? Lo de siempre. ¿Estás en casa? Te he llamado antes, pero no has contestado. Acabo de llegar. He pillado un atasco. ¿Todo bien, entonces? Sí, muy bien. Tengo ganas de verte. Y yo a ti. Hasta luego. Adiós. Pasan las estaciones. pero el tiempo lleva años detenido. El péndulo, un programa atemporal. Resumiéndolo mucho, así fue mi última fiesta de cumpleaños. La hecatombe empezó cuando mi novio me dijo que... Marta y tú tenéis mucho en común. Ella se acuesta conmigo cuando tú estás con Carlos. Le encanta el tipo de relación que tenemos, tan abierta, y a mí también. No sé qué decir. Es una situación un poco rara. ¿Me gustan tus sábanas? Me gustan tus sábanas. Mi vida pasó por delante de mis ojos a velocidad supersónica, sin que me diera tiempo a asimilar la situación. ¡Marta! Mi vida iba subida en un carrito de helados y me miró con aires de superioridad. ¿Mi vida era como un carrito de helados supersónico? ¡Qué triste! No podría ser un medio de transporte más. Debí poner cara de tonta porque me decía mi chico... Carmen, mejor que sea una amiga tuya, ¿no? A mí Carlos me cae muy bien. Me gusta saber que el tío que se acuesta con mi mujer es un buen tío. Me hice tan pequeña que me caí dentro de la copa de la que estaba bebiendo. Así que comencé a ahogarme en mi propio vaso de agua. Soy de las que los ve medio vacíos, por eso no era capaz de salir a la superficie. Fueron mis lágrimas las que colmaron el vaso. Así que ahora estaba empapada en medio de la sala y sin poder explicar por qué. ¿Te encuentras bien? Y entonces miré a mi alrededor para ver si me encontraba, y no estaba. Había desaparecido. No logré encontrarme porque mis alrededores, en los que estaba buscando, estaban llenos de obras y autopistas. Necesitas tomar aire. Él tenía toda la razón. Por eso pedí que me trajesen un poco. Era lo que necesitaba. Pero me hiperventiló. Me despeinó y todos mis trapos sucios y mojados se empezaron a airear. Se hace la sorprendida, pero ella también se lo pone a él. ¿Te acuerdas de la cena de Navidad en la que se emborrachó? ¿Y niños? ¿Por qué no ha tenido niños? Mi cabeza empezó a dar vueltas como una lavadora. Sería para lavar tantos trapos sucios. Me despisté un poco porque el sonido de la lavadora se parece al del mar. Para mantener las apariencias y parecer una familia unida mientras yo meditaba, mi hermana sacó la aspiradora, mi prima un plumero y mi cuñada la fregona. Aspirando a ser alguien mejor, me subí encima de la aspiradora para que me mostrase el camino a seguir. Pero a la aspiradora pareció no gustarle. No era capaz de asumir esa situación ni mi ridícula caída al suelo. Así que un 70% de mi cuerpo, el que está formado por agua, se coló por el sumidero gigante que se abrió en medio de la sala. Hubiese preferido que me tragase la tierra, pero por lo visto, esta en concreto era vegetariana. Yo siempre había notado que me faltaba algo, por eso mi voz suena hueca. Nada tiene que ver que me haya quedado atascada en este agujero, en medio del salón de la casa de mis padres. En medio del salón de la casa de mis padres. El péndulo, tiempo al tiempo. El péndulo, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. El péndulo. El péndulo es un programa de Lourdes Castro con las voces de Leticia Audiver, Javier Torrijos, Susana Ballesteros y Javier Sierra. Pues hasta aquí ha llegado un programa más de La Luna y Compañía. Bueno, más no, un programa diferente que espero te haya gustado con esos relatos que hemos podido escuchar. Voy a ver con la chuletilla que tengo por aquí si me acuerdo de todos ellos. Las muñecas, con la voz de Araceli, el relato escrito por Belén Merino titulado Silencio. Un relato a tres voces gracias a la participación de Álvaro Soto. Lourdes Castro nos ha ofrecido una sensación sonora con El péndulo. También hemos podido escuchar con la voz de José Manuel Colmenero el cuento dedicado a la tierra, y he hecho una adaptación también del escrito por Ploa llamado El zoco de Talamagay. Así que espero que estos relatos y la música que os ha venido acompañando haya sido de vuestro agrado. Y ya sabéis que os espero la próxima semana.